que sí continúa en este Enredando las Mañanas es Juan Ciucci, que está del otro lado del teléfono. Por supuesto, Juan Ciucci, nuestro columnista habitual de cine de los días viernes, cada 15 días, ustedes ya lo conocen, le damos la bienvenida una vez más. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo andás, querido? Bien, bien, los escucho un poquito lejos, diría. Bueno, es porque estamos en barracas, negro. Debe de ser eso, ¿no? Debe ser. Cuestiones técnicas que puedan solucionarlo, se agradecería. Claro que sí, estamos trabajando para usted. No metas presión al operador. Horrible lo que acabas de hacer. Al aire, aparte. ¿Se lo podría haber dicho antes? No, no, se vio ahora. A ver si escucho mejor, por favor. Che, lo que sí están con muchos problemas son los compañeros y compañeras que trabajan en el programa Conectar Igualdad, eso al cual el macrismo acaba de dar de baja de un plumazo, el programa que reparte netbooks, creo que más de 4 millones de computadoras que han sido entregadas para los niños y las niñas en edad escolar, que pueden tener una herramienta fundamental como es en el día de hoy la computación en las escuelas. Y parece que una otra mala noticia hay más. Hay varios trabajadores de parte y trabajadoras que no están muy bien, ¿no? No, sí, hay más de 25.000 familias, te diría, porque detrás de cada trabajador y trabajadora hay una familia que en muchos casos vive y puede reproducir sus condiciones materiales gracias al salario que reciben y que han dejado de recibir producto de este achicamiento brutal y feroz del Estado que está haciendo la gestión de Mauricio Macri, al cual le mandamos un gran saludo. Gracias. Y la con de tu madre, Mauricio, porque la verdad que estás destrozando a nuestro país, hipotecándolo, quién sabe todavía las consecuencias nefastas de este gobierno, ni siquiera se están sintiendo en el día de hoy, sino que seguramente dentro de algunos años vamos a estar en condiciones mucho peores producto de las barrabasadas que está haciendo Mauricio y sus secuaces. Pero la columna de Juan no es para hablar mal de Macri. Aunque... de verdad es así dicha, muy bien, me gusta, hay que irse así, ¿no? Yo sé que a Juan le gusta hablar mal de Macri, pero no lo convocamos para eso, sino para hablar de cine. No, si quieren les comento, otros trabajadores que están pasando mal ahora son los manteros de Once, lo están reprimiendo en este momento. ¿Y de Avellaneda también puede ser? En calle Avellaneda puede ser también, sí, había varias protestas y bueno, por eso lo están reprimiendo ahora. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos más tarde. Dele. Juan, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hoy quería hablar del Abrazo de la Serpiente, película colombiana, venezolana, argentina, así que hay un dejo argentino como para poder incluirla en nuestra sección, que siempre tratamos de hablar del cine argentino. Película que están pasando en el Cine Bahama, un cine bastante lindo que está ahí cerquita del Obelisco. ¿Cine Obama? Que... Obama, ya que viene, se llama, lo nombraron así ahora. Cine Bahama no lo escuché en mi vida. ¿Vos sí, Julo? No, tampoco. Gracias a cine Juan. Cine Bahama, ¿no? No. Bueno, es un cine que está ahí a pasitos, diríamos, del Obelisco. Muy lindo cine, sale 50 mangos, algo que está bastante bien para lo que cobran otros. No, sí, claro, está muy bien para lo que cobran otros. Y bueno, pasan algunas películas, así un cachito de cine arte, tiene como ese espíritu, ¿no? De las películas que no están tanto en la cartelera. Y que saben que a mí no me gusta tanto, entonces voy a hablar de películas que me gustan más o menos, como siempre. Y bueno, en este caso, El Abrazo de la Serpiente trata sobre un viaje iniciático por la Amazonia. Había mucho público, cosa que me llamó la atención, pero luego quizás pensemos por qué estaba ese público. Es sobre los primeros exploradores, ¿no? Que recorrían estos territorios, en este caso en busca de plantas. Y en este caso puntual, algunas plantas con algunos poderes afrodisíacos. Y eso siempre convoca, ¿no?, al público a ver estas historias, a conocer a quienes hicieron esos primeros viajes, esos primeros encuentros. En eso es una película interesante, está muy bien filmada, bien, buenas actuaciones, todas esas cuestiones técnicas son muy buenas. Quizás tiene alguna cosa tanto demasiado clara a mi gusto para lo que es el relato, ¿no? Cuando una historia de este tipo tiene moraleja, uno entiende que perturba menos de lo que debería, ¿no? La idea del viaje iniciático siempre tiene algo de transformador. Y si todo se resuelve de un modo tan tradicional, si se quiere, bueno, pierde un poco de efecto. Pero tiene algunos elementos muy interesantes, como es esta idea de los primeros encuentros, ¿no? Ese primer diálogo con un otro completamente extraño y ajeno. Y sobre todo lo que fue el principio del siglo XIX, ¿no? Y sobre todo también, no, más allá, fines del siglo XIX, principios del XX, los encuentros que tenían que ver más con viajes de ciencia, uno podría pensar lo mismo cuando fue la conquista, ¿no? Que siempre hay un dejo de aventura, más allá de la cuestión genocida que estuvo presente y que siempre está presente en estos viajes de búsqueda. Y ese papel de los científicos de abrir los caminos, pero que, claro, en el marco del sistema en el cual habitamos, esos caminos terminaban siempre significando horror y muerte en el marco de encontrar especias o productos o cuestiones que beneficien a la extracción, ¿no? Que siempre venía después de esos primeros visitantes, siempre traían esa muerte de la explotación de los lugares. Pero sí, tiene algo de interesante de esa idea de aventura, de descubrimiento, de personalidades que se internaban en lugares sumamente inhóspitos, pensemos, ¿no?, más en aquella época, y siguen siéndolo hoy, ¿no?, lo que es la Amazonía y demás. Así que una película bastante interesante en ese punto, y también para pensar en el marco de lo personal, con la idea del viaje introspectivo, con las posibilidades de pensar cómo relacionarnos con nuestro cuerpo, cómo relacionarnos con la naturaleza. Tiene un poco todos esos mensajes que se pueden encontrar en varias de las bibliografías al respecto, en esta idea de la búsqueda de una verdad o de un camino o de las posibilidades también de expandir nuestras percepciones, ¿no?, las famosas puertas de la percepción. Así que una película interesante llamada El abrazo de la serpiente, que está en este cine Bama, que si quieren intento decirles dónde queda. Bama Cine Arte se llama, Bama, y es Diagonal Norte 1150. Ah, sí, lo conozco. Un es montón por de horarios Norte para ir a ver El abrazo de la serpiente, un montón de horarios, montón como de horarios. 7, 8 horarios. Tiene la particularidad que pasa el subte muy cerquita, pues está como una especie de sotanito. Te digo, una especie de efecto especial cada tanto, que tiembla un poquito al piso, a la sala. Siempre suma, ¿eh? Es un momento interesante sentir el subte cerca, así que pueden ir y verla. La verdad me pareció bastante interesante. Tiene estas cuestiones que decía antes, ¿no? Como cuando hay una moraleja, cuando es demasiado claro el mensaje al turista y demás, es a uno un poco le hincha. Pero bueno, quizás a ustedes les guste, no sé, me dirán si es que van. Uno tiende a pensar que tiene imágenes muy impactantes también, ¿no? El hecho de estar donde está filmada y demás, ¿eso sucede sí, o no? Sí. Todo eso está muy bien hecho. Técnicamente es una gran película. Muy bien, yo voy a ir. Estuve en Colombia, la quise ver en Colombia, no pude, así que iré acá a Bama Cine Arte en uno de los muchos horarios que tiene. Me parece muy bien, y después nos dirás que el viernes que viene te haré te haré la devolución en relación al abrazo de la serpiente. Ya recomendé una película este año, ¿la vieron? No. No. Ven, ¿cómo son? Yo, ¿sabes lo que hice? Volví a ver Irreversible. No pude ver la nueva, volví a lo viejo y conocido. Sobre todo también porque me encontré con el hermano de un amigo y su compañera que la habían visto y se habían sentido muy incómodos, así que no me dieron tantas ganas de verla. ¿La habían visto que la nueva? Sí, la nueva. Ah, mira. Sí, Gaspar, no, evidentemente incómoda. Incómoda. Bueno, ¿algo más, Juan? No, por ahora. Juancito, no sé si habrás podido escuchar, hoy es mi último programa acá al frente de la conducción, de la co-conducción, mejor dicho, de Enredando las Mañanas, así que te voy a pedir que me relates alguna escena memorable de despedida cinematográfica que recuerdes. Yo recuerdo con mucho cariño la de Marty McFly y el doctor Emmett Brown, ahí al final de Volver al Futuro 1, pero no sé si vos tenés ahí alguna a mano como para poder contarnos. Bueno, hace poquito, estas cosas del cable, volví a ver Gatica el Mono, de gran Leonardo Fabio, así que podría citar alguna de las peleas. Hay una de las peleas en las cuales la cámara gira alrededor del ring como 3 o 4 veces mientras vemos los golpes y pone alguna música siempre particular don Leonardo Fabio, que no le recordaba con tan buen augurio a Gatica, la había visto hace mucho, pensaba que era como la peorcita de él. Y no, me sorprendió, ¿eh? Estaba como muy equivocado en mis recuerdos. Una gran película, así que diría eso, ¿no? Esas peleas de Gatica míticas que Fabio reconstruyó ahí en el Luna Park. Perfecto. Me parece que son memorables. Perfecto, ahí como despedida. Bueno, muchas gracias como siempre. Te muchas mandamos un gran abrazo. Y hasta dentro de 15 días, no conmigo, pero sí acá en el Enredando las Mañanas. Bueno, fuerte abrazo y suerte en lo que emprenda ahora, compañero. Muchas gracias. Hasta luego. Pasaba Juan Ciucci, nuestro columnista de cine, recomendando entonces El abrazo de la serpiente, que se puede ver en Diagonal Norte 1150, Bama Cine Arte, en horarios que arrancan a las 13:50. 5:50 y el último es a las 22:50, así que una amplia gama de horarios para ir. Voy a ir para hacerle una devolución a Juan Ciucci, pobre, que siempre nos trae recomendaciones y nosotros no le devolvemos la pelota.